CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora y mañana en la radio, a Vicente Lima, que está allí en los controles técnicos. A nivel parlamentario hay algunas medidas que se están también manejando, más allá de las que dábamos cuenta hoy en el informativo de forma global, que tienen que ver con distintos aspectos. Por ejemplo, la pandemia. El diputado colorado Martín Melassi dice que para aquello que no se confirme, o para que no se confirme aquello de que los bancos son los que te dan un paraguas cuando hay sol y te lo quitan cuando llueve, sería bueno que las tarjetas de crédito y las tarjetas de débito también colaboraran con el fondo coronavirus. ¿De qué forma? Bueno, el diputado Melassi, junto con otro legislador también del Partido Colorado, han presentado un proyecto para posibilitar que parte de lo que le cobran las tarjetas de débito y tarjetas de crédito a las empresas, esos intereses que les cobran, vayan directamente a el fondo coronavirus, parte, reitero, no todo, sino parte, como una colaboración más de, en este caso, del sector de la banca, del sector financiero, en torno al tema de soportar la realidad económica del país en pandemia. Vamos a escuchar lo que decía el diputado Martín Melassi. Que el sistema financiero pueda volcar recursos al fondo coronavirus mientras dure la emergencia sanitaria. El espíritu de esta solicitud no es recaudatorio, en el entendido que esas contribuciones son posteriormente volcadas a los sectores más necesitados de la sociedad, que son también los que le dan sustento y buena salud al sistema financiero. Actualmente, las transacciones realizadas en las tarjetas de débito y de crédito, señora Presidente, ascienden a los 10.000 millones de dólares por año y se han venido manteniendo estable debido a que los uruguayos han incrementado las compras por Internet utilizando estos medios de pagos, acatando las medidas del gobierno a la baja de la movilidad. Dicho todo esto, sugerimos al Poder Ejecutivo pueda estudiar la posibilidad que el sistema financiero y los emisores de los sellos puedan volcar al fondo coronavirus un porcentaje de los aranceles que les cobran a las empresas que aceptan y utilizan este medio de pago electrónico para la comercialización de sus bienes y servicios. Reconocemos que todos los sectores, tanto público como privado, venimos haciendo un esfuerzo mayúsculo para paliar los avatares de esta pandemia y es por esos motivos que apelamos una vez más a la solidaridad del sistema financiero para no caer en la vieja frase que los bancos nos prestan el paraguas cuando sale el sol y nos los quitan cuando comienza a llover. También hemos solicitado se pueda rever el reperfilamiento de la deuda de todos los sectores productivos, poniendo énfasis en las micro, pequeñas y medianas empresas para que se les otorgue mayores plazos y mejores tasas de interés acorde al difícil momento que atraviesa el país. Y ni hablar si nos ponemos a hablar de las tasas de usura que existen en este país, donde el Partido Colorado siempre ha estado trabajando en intentar bajarlas, porque efectivamente llevan a la clandestinidad y al trabajo informal. Por último, apelamos una vez más que cuando hablamos de solidaridad se debe ver fehacientemente reflejados en los hechos, porque de nada sirve ser solidario, señora Presidente, si le pasamos los costos de estos aportes a las micros y pequeñas empresas, como así también al consumidor final. Ahí tenían el planteo de Martín Melassi, diputado del Partido Colorado, planteando la posibilidad de que los bancos, a través de las tarjetas de crédito y de débito, puedan de alguna forma, en lo que tiene que ver a lo que son los intereses que le cobran a las empresas, aportar parte de ese interés al fondo coronavirus. El tema de la usura, hablaba también en este sentido Melasi, hay distintas posturas vinculadas a ir en contra de esa usura, hay proyectos de ley vinculados a eso, en la Comisión de Hacienda de Diputados, del diputado del Partido de la Gente, Daniel Peña, hay planteos de Cabildo Abierto, ustedes escuchaban el del propio senador Manini Ríos, y también hay desde el Partido Colorado. Ahora, proyecto de ley que avanza en relación al tema de la usura, que ellos se denuncian, se cobran estos temas de intereses vinculados a las tarjetas de crédito, tarjeta de débito o préstamos personales, no avanza después nada, queda todo trabado en las comisiones. Es decir, reitero, parece estar todo el mundo en contra de esa usura, que así se marca, aunque se indica que es una usura legal, es una usura a corregir, pero después cuando hay que corregir, viene el presidente del Banco Central como vino, se hace alguna reunión, pero después ni siquiera en comisión se avanza con el proyecto. Un proyecto de ley que busca transparentar lo que es el tema vinculado a los cargos de confianza o de designación directa acaba de ingresar al Parlamento Nacional. Ha ingresado por la Comisión de Constitución y Legislación de la Cámara de Diputados, que será la encargada de analizar este tema, y fue presentado por el diputado del Frente Amplio por el Departamento de Colonia, Nicolás Viera. Tendiente a transparentar y dar mayor conocimiento a la ciudadanía y a este Poder Legislativo sobre los cargos de designación de manera directa y de particular confianza que mantiene el Estado. El proyecto tiene como objeto, señora Presidenta, la debida comunicación y el amplio conocimiento a la Asamblea General de las designaciones directas de las personas con el Estado, de manera de brindar una mayor transparencia en el manejo de los fondos públicos, designaciones y estructura funcional del Estado. A esos efectos se compete a la Oficina Nacional del Servicio Civil la remisión a la Asamblea General de un listado de vínculos con el Estado que permite identificar a las personas que hubiesen sido designadas de forma directa, sin concurso, en funciones o en cargo de particular confianza o de cualquier otra índole, así como toda la información sobre la finalización o cese de los respectivos vínculos. Como forma de profundizar en la información y transparencia de esos vínculos, se encomienda a la Oficina Nacional de Servicio Civil la remisión de copia de las resoluciones, informes, contratos o documentos que permita explicar las razones o fundamentos que respaldan las designaciones de forma directa o la finalización de los vínculos. También se deberá remitir, porque así lo establece este proyecto, currículum y toda otra información documentada que permita abundar en cuanto al vínculo de esas personas con el Estado que forman parte en la figura del registro de vínculos del Estado. En el año 2017, señora Presidenta, se crea el registro de vínculos del Estado, que es administrado por la Oficina Nacional de Servicio Civil y que contiene una base de datos que cuenta con los datos personales y funcionales de quienes tienen un vínculo que implica la prestación de servicios personales de cualquier naturaleza jurídica con el Estado o con cualquier persona jurídica, cualquiera sea su naturaleza, en la que el Estado posea participación mayoritaria. Este registro está nutrido de la información de altas y bajas y modificaciones que brinda el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, el Tribunal de Cuentas de la República, la Corte Electoral, los entes autónomos, los servicios descentralizados, los gobiernos departamentales, las personas de derecho público no estatal, las sociedades de participación público-privado o cualquier otra entidad en la que el Estado posea participación mayoritaria. Por lo tanto, este proyecto intenta que se informe de manera fluida a la Asamblea General de todas las variaciones de cualquier naturaleza respecto a las designaciones directas y contrataciones de recursos humanos que se realizan en el Estado de manera de transparentar debidamente estos vínculos y el uso de los recursos públicos. Por lo tanto, señora Presidenta, es un proyecto que comenzará a ser trabajado por las comisiones respectivas. Y veremos a ver qué suerte tiene este proyecto, que busca, entre otras cosas, que se informe a la Asamblea General sobre la determinación de estos cargos de confianza o de designación directa que en el ámbito público se den. Seguimos con información que tiene que ver con el Parlamento Nacional. Y en este sentido, indicar que el diputado Mario Colman, diputado también de Colonia, pero por el Partido Nacional, apuesta al tema del turismo y la ruta del vino, crear una ruta del vino con bodegas de esa zona del litoral. Hay que indicar además que de cara a la semana, a las dos semanas de vacaciones de invierno que se vienen, mañana el gobierno en el Ministerio de Turismo estará realizando un lanzamiento sobre el protocolo en las termas, a fin de que las termas estén abiertas para recibir a quienes quieran vacacionar en ese lugar durante, reitero, estas próximas dos semanas de vacaciones de invierno. Habrá protocolo en las termas para que haya turismo interno, más allá de que se ha expresado que mucha gente ha optado por viajar al exterior, y algunas han indicado que se van a ir a vacunar a Estados Unidos, por ejemplo. Pero vamos a escuchar lo que decía Mario Colman en relación al impacto del turismo y la búsqueda de crear la ruta del vino. ...del país. Pero en esta ocasión queremos contarles que el interior coloniense muestra el desarrollo de actividades propias y suma alternativas a la tradición, a la tradicional visita por la ciudad de Colonia del Sacramento y en especial su conocido barrio histórico declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1995. Hoy le queremos contar que se presentó un nuevo concepto, una invitación a mirar el futuro sumando el pasado y proyectando el presente de nuestro departamento. Es así que el pasado 3 de junio en la ciudad de Colonia del Sacramento se efectivizó la creación de la Asociación de Bodegas de Colonia y en esa instancia se presentó la Ruta del Vino, una iniciativa que nace del sector vitivinícola del departamento en un momento que este sector, al igual que el turístico, se encuentra fuertemente afectado por una pandemia que nos azota sin precedentes. Esta asociación nuclea a 13 bodegas que dejaron de lado la individualidad, dejaron de lado la sana competencia para convertirse hacedores de un sueño común, no solo un ejemplo de asociación, sino que también llamado a ser uno de los principales destinos enoturistas del país. Eso genera una especial sinergia entre bodegas y viñedos muy antiguos, como son los Cerros de San Juan, Irurtia, Zubizarreta, que datan de varias generaciones, así como también bodegas más recientes como ese es el Quintón, o emprendimientos que vienen trabajando juntos o no, aquellos con una impronta diferente como son los boutiques o familias como son las de Frip. En estos últimos años, y en especial el último transcurrido, estos bodegueros decidieron reinventarse y apostar a ir a más en vez de sentarse a esperar que pase la pandemia, porque es un espíritu emprendedor ancestral que no les permite detenerse, porque entienden que eso no es una opción para ellos, porque saben que hay muchas familias que dependen de ese éxito y ese compromiso de llevar adelante los caminos, y abriéndose desafíos, entendiendo que las bodegas y un colega no es una competencia, sino un aliado para mancomunar esfuerzos, para fortalecer el sector y para lograr el crecimiento conjunto. Las bodegas que integran esta asociación son el Almacén La Capilla, Cordano, Buena Vista, Campo Tinto, El Legado, Familia Irurtia, Frip, Hacienda del Sacramento, Los Cerros de San Juan, Los Pinos, Narbona, Piccolo Banfi, Viñedos y Olivares Quintón y Zubizarreta. La mayoría son familias emprendedoras con una trayectoria de varias generaciones que primeramente se abocaron al mercado laboral local y luego lograron abrirse fronteras internacionalmente. Hay que destacar que ha sido fundamental el apoyo de la Intendencia de Colonia, liderado por Carlos Moreira, su director de turismo Roque Baudán, el subdirector Martín de Fleitas, la asociación turística presidida por el señor Andrés Castellano, su secretaria ejecutiva, la licenciada Andrea Jung, y siempre el apoyo del Ministerio de Turismo e INAVI. El ministro de Turismo, Germán Cardoso, quien asistió al lanzamiento, destacó el trabajo conjunto de estos bodegueros como grupo humano que, pese a ser sanos competidores, que venden si se dedican a su sector, entienden que juntos van a lograr mayores logros a nivel productivo. La familia de bodegueros tiene una relación especial con el tiempo. Desde que planta una vid hasta que logra el vino que soñó, pueden pasar entre 10 y 15 años. Y con esa expresión no solo busca reflejar el vino del tiempo, sino ese esfuerzo, y sino también el esfuerzo de los ancestros y sus proyectos futuros. Ahí tenían la palabra entonces el diputado Mario Colman, diputado del Partido Nacional por Colonia, del sector de Carlos Moreira, actual intendente de Colonia, vinculado al tema del turismo y concretamente el crear la ruta del vino con distintas bodegas que él nombró, a fin de generar un atractivo turístico para la zona, más allá de los que ya existen, ¿no? A nivel parlamentario también, la mañana hay sesión de la Cámara de Senadores de forma extraordinaria a las 10 de la mañana para tratar el proyecto de ley que el Poder Ejecutivo ha enviado, vinculado a crear herramientas que hagan que empresas contraten a jóvenes desde los 15 años y también a mayores de 45 años, que son los sectores que más complejidades tienen a la hora de conseguir empleo. Es un proyecto que ya había dado cuenta el ministro de Trabajo, Pablo Mieres, y que ahora será votado en primera cámara mañana a partir de las 10 de la mañana en sesión extraordinaria. En esa misma sesión seguramente se va a estar tratando el proyecto de ley que ya tiene media sanción, fue aprobada en diputado la semana pasada, pero que todavía no pudo pasar por la Cámara de Senadores, y seguramente lo hará este martes, vinculado a permitir que la Suprema Corte de Justicia pueda suspender o anular lo que tiene que ver con las ferias judiciales ordinarias, tanto la menor como la mayor, a fin de que, teniendo en cuenta que se viene ya de ferias extraordinarias, cuando se pueda cumplir con la tarea, porque la pandemia así lo permita, se pueda hacer, y no que se tenga que hacer obligatoriamente una feria judicial cuando tal vez no sea necesario a nivel sanitario. Y teniendo, reitero, en cuenta que a nivel legal hay muchos trabajos y situaciones que se han visto impedidas de continuar o de tener la velocidad necesaria a partir justamente de la realidad del COVID-19 en el Uruguay. Habían escuchado ustedes ya la semana pasada al diputado Ope Pasquet hablando de esto, de la Comisión de Constitución y Legislación, y ahora vamos a escuchar a la diputada Cecilia Botino del Frente Amplio, también integrante de la Comisión de Constitución y Legislación, porque habla de esto, pero también habla de un proyecto vinculado a analizar otro tipo de herramientas para que el Poder Judicial pueda utilizar a la hora de tener situaciones como la de la pandemia. Poder trabajar de otras formas, algo que se está analizando, reitero, un poco más a mediano y largo plazo, pero que se está analizando para que no sea la única forma de responder ante una pandemia el crear ferias extraordinarias. Escuchamos lo que decía la diputada Cecilia Botino. Salido de la comisión y comunicándonos con el propio presidente del Colegio de Abogados de Uruguay, nos hizo llegar un texto sustitutivo donde contenía un artículo que no estaba dentro del original. Por lo tanto, también sobre ese proyecto nos pusimos. Y en definitiva, en acuerdo entre todos los integrantes de la comisión, logramos un proyecto de ley sustitutivo que tenemos la responsabilidad, como decía, de informarlo y también convencer a nuestras bancadas que lo que estamos legislando es necesario y con estas características, sin perjuicio de lo cual, lógicamente, y en función de que no tuvimos los asesoramientos correspondientes, como generalmente en nuestra comisión hacemos con nuestro proyecto de ley, puede ser que alguna de las cuestiones que estemos resolviendo sean modificadas o mejoradas por el Senado. Pero sí queremos decir que, dada la urgencia de los plazos, era necesario que esta Cámara considerara este proyecto de ley en el día de la fecha. Y también quiero informarle al cuerpo que estábamos considerando un proyecto más integral, que refiere a procesos jurisdiccionales, utilización de tecnología de la información y comunicación, que sobre ese, que también fue remitido en su momento por el Colegio de Abogados del Uruguay, estamos haciendo un estudio exhaustivo porque es muy complejo, es completo, y estábamos a punto de ya tratarlo para elevarlo al pleno, y bueno, nos dimos los tiempos necesarios para seguir recabando informes, porque en este sí, en la medida que se empiecen a implementar en forma integral la tecnología de la información y la comunicación, también en el Poder Judicial, algunas de estas cuestiones que estamos resolviendo ahora en forma urgente y de esta manera se pueden ir solucionando, porque el proyecto de ley de utilización de tecnología de la información y comunicación podría haber transitado otro proceso que le hubiera permitido tanto a la Suprema Corte de Justicia como el Tribunal de lo Contencioso Administrativo ir adoptando otras posibilidades que no fueran únicamente la utilización de ferias judiciales extraordinarias en el marco de la situación de pandemia. El diputado Carlos Romero habló de la situación de Flores en relación al agua y también habló del pueblo Andresito, un pueblo que en el año 81 tuvo que ser reconstruido debido al lago artificial y las obras que se hicieron por la represa de Palmar. Él manifiesta que hay cierta melancolía de cultura en relación justamente a esa pérdida, que habría que de alguna manera buscar, generar justamente modelos y herramientas que apuesten a recuperar parte de eso que se perdió debajo del agua del Río Negro. ¿Qué pasa en mi departamento? El tema del agua, que es permanentemente recriminado por los vecinos. Flores es una ciudad muy pequeña y que desde hace ya mucho tiempo viene padeciendo este tema. Y cada pocos días, yo diría una vez a la semana o cada 10 días, prácticamente nos quedamos sin agua en el departamento. Sabemos que se está construyendo una nueva tubería que ya estaba de muchos años sin reparar y que esto ha traído dificultades. La preocupación como diputado es que se solicite un informe a los efectos de que la población tenga por lo menos una cabal información sobre el periodo que puede llevar esto, que ha traído mucha inquietud porque cada poco tiempo estamos padeciendo en el tema de suministro de agua. Quiero que estas palabras pasen al organismo de OSE, a la Junta Departamental de Flores y a la Intendencia Municipal de Flores. En segundo aspecto, nosotros, en la localidad de Trinidad, Flores tiene, como ustedes saben, como pueblos aledaños que están un poco olvidados. Bueno, me voy a referir, en este espacio que tengo y en el tiempo, a una localidad que ustedes conocen como Andresito, muy pintoresca, en un lugar muy lindo turísticamente. Andresito, ustedes saben que tiene una historia, que la represa de Palmar sumergió a una ciudad, hay un pueblo debajo de Andresito. Desde muchos años, esto pasó en el año 80, cuando se creó la represa de Palmar, se perdió la identidad de ese pueblo. Después se hicieron las viviendas de Mevir a 5 kilómetros, donde ahí se refundó, digamos, la localidad de Andresito. La preocupación de la gente en ese pueblo es justamente la falta de comunicación, que están a 60 kilómetros del pueblo de Flores. Por supuesto, hoy tienen unos 300 habitantes, donde por supuesto la falta de trabajo, la falta de, muchas veces no tienen cajeros para cobrar, hay muchas dificultades en el pueblo. Como representante, quiero expresar que la inquietud de este pueblo, Andresito, volver a recuperar su identidad, ¿verdad? Porque es un pueblo perdido, se han hecho excavaciones, inclusive a nivel del Río Negro, hay una ciudad ahí, y que ha perdido su identidad. Lo que nosotros, como diputados, entendemos que ahí hay una zona turística muy importante para el país y creemos que dentro de muchos años, o no muchos años, es uno de los lugares de más desarrollo turísticos y, por qué no, también a nivel empresarial y laboral, porque allí hay un importante agua, que es el gran problema que tiene nuestro departamento, por lo que... Bueno, ahí hacía planteo el diputado Carlos Romero, diputado del Partido Nacional, por el departamento de Flores. En realidad es el suplente de Catendebat, el diputado Carlos Romero, y hablaba del tema Andresito, que es una situación compleja, que obviamente se entiende la situación de impacto de melancolía y de recuerdo que hay hacia ese pueblo, que fue transformado a partir, reitero, de la obra de la represa de Palmar. Yo estuve en la inauguración de Andresito, tenía 11 años, estaba en quinto año de escuela de la represa de Palmar, y quinto y sexto año de escuela concurrimos allí a esa inauguración del nuevo pueblo, que en realidad se hizo en principio con casas muy parecidas a las que existían en Palmar, levantadas por la Méndez Junior y la Comipal, que eran las dos empresas que hacían la represa, dos empresas brasileras, más allá de que después Mevir tomó la continuidad. ¿Cómo llovía ese día? Nunca me empapé tanto como ese día, en quinto año de escuela, con 11 años, cuando en el 81 se hizo la inauguración de este nuevo pueblo, porque había quedado el viejo pueblo tapado en el 80, 1980, a partir justamente, reitero, de la represa de Palmar. La verdad que mucho no sé qué se puede llegar a hacer, porque en realidad la represa continúa y el agua pasa por allí. Cuando hay bajadas de río se pueden ver los techos del viejo pueblo, y hasta se ha proyectado como una experiencia turística de buceo para bucear por las viejas casas que han quedado tapadas por el agua desde hace ya mucho tiempo, reitero, desde 1980. Veremos cómo se puede de alguna manera recomponer esa identidad de la cual hablaba el legislador. El tema de la pandemia ha generado problemas en todo el mundo, pero en Uruguay también, vinculados al trabajo infantil. Obviamente los hogares necesitan mayores recursos para subsistir, y muchos adolescentes y niños, para colaborar con sus padres, en el mejor de los casos, tienen que dejar los estudios, lo cual genera que hipotequen su futuro para cumplir tareas que sean remuneradas de alguna manera, siempre de mala manera, y de alguna manera tener, y en algún aspecto, para ir cambiando un poco la muletilla, en algún aspecto ir teniendo algunos ingresos como para poder, de alguna manera, digo, superar la realidad económica de cada uno de los hogares. La senadora Lilian Quechechán, del Frente Amplio, hizo referencia al tema. Otras pobrezas, las afectivas, las de valores, las de estructuras familiares, las de proyectos de vida, inclusive la de tener capacidad de proponer cosas. Y por lo tanto, fuertemente condicionante las posibilidades de desarrollo intelectual, económico y afectivo de esos niños, en tanto hay valores, metas, proyectos de vida que se mantienen a futuro. Aún cuando estos niños puedan eventualmente alcanzar posteriormente niveles de consumo importantes, arrastran, dicen todos los que estudian estos temas, una cultura de la sobrevivencia que lleva al inmediatismo, que restringe a la hora de elaborar condiciones de vida distintas. Señaló en algún estudio profundo sobre estos temas de la Facultad de Psicología de la UDELAR. Si bien nuestro país históricamente ha desarrollado políticas públicas avanzadas asociadas a esta temática, también ha padecido instancias de crisis socioeconómicas no lejanas que han contribuido a desnudar la pervivencia del trabajo infantil en contexto de irregularidad. El Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay afirma que hay cerca de 60.000 niños, niñas y adolescentes que realizan tareas informales e ilegales, 90.000 si sumamos el trabajo doméstico. A nivel mundial, un informe actualizado de UNICEF y de la Organización Internacional del Trabajo afirma que durante los últimos 4 años la cifra de niños que trabajan aumentó en 8.400.000, elevando hasta 160 millones el número de menores que desempeñan alguna tarea laboral. El estudio señala que se produjo un aumento significativo del número de niños de entre 5 y 11 años que trabajan, una franja de edad que representa algo más de la mitad de la cifra universal, y que desde el 2016 también creció en más de 6 millones el número de menores que trabajan en esa franja y que desempeñan tareas peligrosas. Una de las formas más invisibilizadas del trabajo infantil es el trabajo doméstico, con o sin remuneración. En hogares de terceros, el sector servicios representa el 20% del trabajo infantil, con 31 millones de casos. Esto afecta principalmente a niñas y adolescentes mujeres por la alta feminización que las tareas del hogar tienen en muchos países. El trabajo infantil en el sector agrícola es el 70% de los casos, con 112 millones de niños ocupados en el mundo, y también representa uno de los principales problemas a abordar, ya que según la OIT, los avances alcanzados para su erradicación han sido lentos por las características propias del sector, entre ellas las tradiciones que fomentan la participación de niños en actividades agrícolas desde temprana edad. Y en el sector industrial son unos 16 millones de casos. Allí hablaba Lilian Quechichán sobre el tema del trabajo infantil. Aquí en el Uruguay el tema del sector a nivel del trabajo en el campo es un problema vinculado también a lo que ella manifestaba. Han existido allí algunos choques respecto a ese tema de la ayuda o no. El impacto mayor es cuando tienen que abandonar los estudios, que eso por lo general, por suerte, no se da, por ejemplo, de forma total, pero sí el tema del estudio, por lo que decíamos, ¿no? La herramienta de futuro de esos niños y adolescentes. Nos vamos. Vicente Lima en el audio compaginación, les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.